Arratsaldeon berrizar, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren saio honetara. Buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que nos estáis escuchando en esta segunda edición de Desde la Ventana Leyotic. Bueno, agradecer que nos han llegado un montón de felicitaciones. En esa sección de Hagamos un programa, bueno, contaremos con la presencia de nuestro Masterchef particular aquí en Berrizar, Fermín, que nos va a deleitar con otra de sus recetas. Y atención, porque hoy tenéis una sesión de meditación para toda la familia dirigida. Hemos hecho una recopilación de lo que más nos ha llamado la atención y esperamos que sea de vuestro agrado. Esta tarde hablaremos en nuestra sección de entrevistas con Alazne Irigoyen Gil de la Red Solidaria. Ya veréis, interesante entrevista. Nuestra sección de Berriozartarrak Munduan con Paraguay, con Leti Galeano y Marian Abdala. Y como no podía ser de otra manera, de nuevo nos vuelve a acompañar nuestro compañero Álvaro Plano de Euskal Música con ese Temas del Recuerdo. Son las 6 de la tarde aproximadamente y esto es Leyotic desde la ventana. ¡Arrancamos! Pues sí, así es, esta es la sintonía que nos indica que está a punto de comenzar esa sección en la que participáis todas vosotras, esa sección que tiene por nombre Hagamos un programa. Y como sabéis, es una sección en la que todas vosotras sois las protagonistas con todos esos contenidos que nos vais mandando a la dirección de correo electrónico irratiarricoya@gmail.com. Sesión de meditación dirigida para toda la familia. También vamos a poder disfrutar en esta sección, Hagamos un programa, de las recetas de nuestro cocinero particular Berriozartarra Fermín, que nos deleitará con otra de sus recetas, alguna dedicatoria. Y por parte de vecinas y vecinos de Berriozar salen a las ventanas a mostrar su arte, como es el caso de Almudena Jiménez. Esto es Hagamos un programa. Adelante. Y una meditación guiada. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo, tranquila. Intenta aislarte de los ruidos, de las voces, del exterior. Si has encontrado ese lugar, ponte cómodo, ponte cómoda. Y cierra los ojos. Vamos a llevar tu atención a la respiración. No fuerces la respiración. Que sea una respiración tranquila, sin forzarla, sin manipularla. Respira de una manera natural. Intenta inhalar y exhalar a través de la nariz. Acuérdate un ritmo lento, natural. Siente ese aire como entra por la nariz y siente cómo sale. Siente ese hilo de aire como entra por las dos fosas nasales y cómo sale. Probablemente el aire que entra es un poquito más frío que cuando sale. Siente esa sensación. Mantén el contacto con tu respiración un par de minutos más. Ahora quiero que visualices unas gotas de agua que van cayendo en tu cuerpo. Siente que cada gota contiene una gota de luz. Siente cómo ese agua y esa luz llenan de energía. Te llenan de pensamientos positivos y te purifica. Gotas de luz, gotas de agua que purifica tu cuerpo y tu mente. Puedes poner tu conciencia en pensamientos o en emociones que quieras liberar. Siente cómo ese agua y esa luz van arrastrando, van limpiando, te van liberando de todo aquello que te impide avanzar. Todo lo que ya no te sirve. Todo lo que te arrastra. Trata de mantener la sensación de bienestar que te trajo el agua y la luz. Sé consciente de tu cuerpo y de tu mente revitalizados. Vamos a volver tranquilamente a ser conscientes otra vez de nuestra respiración. Vuelve a observar el ritmo de tu respiración. Vuelve a sentir ese hilo de aire que entra, ese hilo de aire que sale, ese aire un poco más frío que entra. Y ese aire un poquito más caliente que sale. Vas a empezar a mover la lengua suavemente por dentro de la boca. Vas a ir moviendo suavemente los dedos de las manos. Mueves también los dedos de los pies. Vuelves a inhalar, a exhalar, pero quizás un poquito más sonoro. Vas abriendo los ojos. Agradece este momento que te has dedicado. Y gracias. Gracias por estar ahí. Cuando tú creas que es el momento de recoger, lo haces. Jepa, kaixo lagunok, kaixo berrizar, zer moduz gabiltza gure sukaldari fin-finak, eh? Ba, bueno, egon aldi hauek, berrogi aldia, kuarentena hauek, ja ez dakit nola zan, ba, aurrera darrai, eta bueno, gure partetik, ba, aurra egin behar diogu virus estrinari, eta hortarako, ba, beste gaurtzaren artean, ongi elikatu behar dugu, eh? Ez dugu ahaztu behar, gure elikagaia. Eta bueno, ba, gaurko rezetarako erabiliko dugu neguko barazki bat orain sazoian dagoena, egingo dugu pastel gazia, gaurko rezeta prestatuko dugu asa pastela. Da, asa jateko beste modu ezberdin bat, eta adibidez nire alabari asko gusten zaion ba, pasteltxo bat, opiltxoa edo. Ta bueno, ba, errezeta honetarako beharko duguna da asa urdai azpiko takotan ebakia, lau arrautz, porru bat, limoi xukua, azukrea, gatza, barkatu, eta tomate zehatua. Bueno, barduan esiko gara. Erabilko dugu da asa erdia da pizkatxo bat gehiago. Kanpoko ostoak kenduko ditugu azena eta garbituko dugu ongi. Lehen egin behar duguna da, gure urdei azpikoa frijitu sartagin batean, eta gero porrua fin-fin txikituko dugu, eta gaituko diogu urdei azpikoari. Segidan, moztuko dugu aza, juliana erara, txiki-txikia ez da egin behar, gero txikituko da, sartaginean, baina bueno, juliana erara txikituko dugu, eta botako dugu aza frijitzera ere bai. Gatza botako dugu, azukre pixka bat, eta utziko dugu frijitzen den dena, gero gehituko dugu gure tomatea, piper beltza, eta limoi txukoare bai. Eta holaz egingo dugu zartaginan eragiten. Gero bestaldetik, bola handi batean, kreskatuko ditugu, lau arrautz, eta irabiatu noski, eta bertan, botako dugu gaza, nahaztuko dugu dena fin ongi, arrautzarekin, eta ja bukatzeko, ja, prestatutako molde batean, sartuko dugu den dena, eta labean, 20 minutuz edo, berreun gradutan, ba, egingo dugu gure pastela, egingo zaigu. Bueno, daukago ja gure pastela gina, eta ni normalean egiten dudana da la pastela laguntzeko, egiten dut, zera, jogur salsa bat, salsa goxo-goxo bat, eta hortarako behar dugu bi jogur naturala, tomate setua, azukrea, eta limoixukoa. Bueno, piper beltza eta gatza, ere, botako dugu noski, ongi-ongi nahaztu dana, eta honekin erran bezala, ba, ingo dugu gure salsa, jogur salsana, ba, laguntzeko gure aza pastela. Bueno, ba, hause gure gaurko errezeta, eutzion emari, ez, irabaziko dugu virus nazkagarri honi, eta kaleateko gara, eta bueno, egingo dugu baskari edo afari goxo-goxo bat denon artean, ez? Hemendik aterako garenean. Venga, animai, agur, gero arte. Estoy harto de darle puñetazos a una roca y quedarme más de piedra yo que ella, puto idiota. Solo tengo una vida a partir de ahora la que toca y te juro por mis muertos que te mato si la explotas. Ahora sí, coño, a cuchillo. Opa, Rachel León, hola, buenas tardes. Me presento, me llamo Imanol, tengo 17 años, soy de Berrezar. Y bueno, hoy os he mandado un par de canciones y la primera se la dedico a mi novia Miriam. Y bueno, espero que os guste a todos. Gracias. Más chicos sin educación de nada, más malas personas, violadores, más manadas. La ley es una mierda para el mierda que no traga y una jodida excusa para aquí no cambiar nada. Conmigo no cuenten, tú si tocas a quien quiero la tocas un pelo, te cuelgo de un puente con un cartel de sangre en la frente. Violador de mierda, esto le espera al siguiente. La rabia me domina, son las consecuencias cuando dejas que la suerte te defina y dejes pasar el tiempo pasando por encima las cosas que acumulas y te dejan en la ruina. Mentira, mi vida es una puta mentira, te cambio mi fama por tu tranquilidad. No querría ser esto, te lo juro por mi vida, aquí tienes que sonreír aunque te deje tu piba. Se muera tu abuelo, tu perro y un médico te diga que te estás quitando años de vida, eso es lo que conlleva la fama, maniga. No los likes en tu foto preferida, fecas, fecas, fecas. Amables de amor cuando cambias la que amas por dos tetas. Van del puto barrio solo porque fuman petas, pero mamá les paga hasta el cuaderno pa' sus letras. Secas, secas, secas. Yo maduré cuando aprendí a ver belleza en flores secas. No todo lo que sueñas a veces se concreta. Hay mucho curro detrás, no se cobra por la jeta. Ya, ya no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela. Todo es mentira. Ya no, ya no, ya no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela. No cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela. No quiero ser el amo del cotar, de que me sirve un millón cuando el corazón es bar. Quiero con quién vivirlo, con quién contarlo. No sé qué hacer con algo si no puedo reventarlo. Quiero el puto caos, más que carros. Hacer piezas de música inmortales como un cuadro. Follar con tu mente, sucia lo guarro. Que no me coman la polla, pero se coman el tarro. Barro debajo del pasado y sale polvo. Y no sé si soy más oca que más hostias, más morbo. Repito mis errores, los engordo. Vuelvo a la puta mierda por el placer de estar sordo. No oírlos, soy tan malo que cada vez que dejo cicatrices ya no puedo ser nombrado. No quieras hacer juegos contra quien inventó el dado. Te puede salir mal la jugada por todos lados. Mírame, no he vuelto cabreado, ni ha vuelto el mejor, ha vuelto el que habla más claro. No quiero competir, me podéis comer el falo. Yo he venido a desangrarme por la tierra que he pisado. Poquito y constante es lo que merece la pena. Por eso los desiertos solo son granos de arena. Tú quieres la luna, más alta, más llena. Yo he estado hasta en la luna, ya te digo que hay cadenas. Dime cuánto vale un tema mío, hijo de puta, si no te has parado a escuchar lo que cuenta. Me siento como un cuadro de Pablo Picasso en venta. Me compran por mi nombre, no por lo que representa. No, no querían al Blake de antes, pero es que antes me entraban las ganas como un guante. Escribía mis temas, pensaba en gigante. Y ahora eres un producto como todos los más grandes. Hipócrita, tú también querías estar arriba. Yo con los ojos rojos pensando quién me cuida. Pues esto no es tan fácil, cuando llegas no hay salida y te vigilan hasta la última puta frase que diga. No hagas volteretas por mi cuerda, que aunque me calle tengo tablas para hacerte 20 puertas. Soy de los que no se creen ni una y pondría una bomba en la luna del show de Truman y a la mierda. Soy Beleca, dame dos cartuchos. Mamá, la mierda, la hipoteca, que yo muerto valgo mucho. Soy Beleca, dame dos cartuchos. Mamá, la mierda, la hipoteca, que yo muerto valgo ya mucho. Ya no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela. Bueno, y en esta sección de entrevistas de este nuevo programa desde la ventana, Leiotic, tenemos al otro lado del teléfono a Alazne y Irigoyen. Alazne, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí andamos, recluidas en casa, me imagino que como todas las personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo llevamos esta cuarentena que nos han puesto? Bueno, pues yo creo que lo mejor posible, ¿no? Pues estando un poco con la familia y así, y uh-huh. intentando seguir más o menos con la normalidad dentro de las cuatro paredes. Uh-huh. Alazne y Irigoyen, gracias por habernos atendido esta llamada. Y es que Alazne y Irigoyen forma parte de una red solidaria de personas jóvenes que habéis puesto en marcha una iniciativa. Dinos un poco de dónde parte toda esta iniciativa y luego profundizamos un poco más en qué consiste. Vale, pues nosotros justo el domingo ya veíamos que iba a ser necesaria una red o una dinámica que fuera como para ayudar a la gente, sobre todo a la gente que esté expuesta a más riesgo, como podrían ser pues las personas mayores o personas con problemas de salud o lo que sea, y vimos que esta situación iba a ser de especial riesgo para ellas. Y escribimos un WhatsApp para entre cuatro personas decir, jolín, pues igual sí que hace falta que unas personas jóvenes, que igual somos los que menos problemas tenemos con este virus, ponernos en contacto y hacer una red para ayudar a esa gente en lo que ellos necesiten, ¿no? Y tanto, pues como luego comentaremos igual, tanto en hacer la compra, que es lo que llevas más a día a día, sí. Pero también si nos había ocurrido cosas como, pues, si hacía falta llamar por teléfono, dar conversación, porque el apoyo moral también lo veíamos muy importante en estos momentos. Ajá. Comenta Salazne que comenzáis toda esta red como grupo motor, cuatro personas, pero que después se han ido sumando más personas, ¿no? Y creo que en la propaganda o en la difusión que habéis hecho, bueno, no se firma, pero sí de alguna manera, para entender toda esta iniciativa de dónde sale, hablabais de jóvenes de Berriozar, Berriozarco-Gasteria. ¿Es un poco el motor de toda esta iniciativa? ¿Sois las personas jóvenes de Berriozar, se puede decir? Sí, yo creo que sí, porque las personas que empezamos a hablar éramos, bueno, yo me puse en contacto con una chica que me dijeron que sí que estaría interesada en moverse, y ella ya se había puesto en contacto con otras personas que también les interesaba. Entonces hicimos un grupo y también vimos que otras personas que nos había llegado también estaban interesadas, y en principio todo esto, estos grupos, somos personas jóvenes, y se ha movido pues por los grupos de Gasteche y así. Entonces, la mayoría somos jóvenes. Bueno, hay una parte, aunque luego hablaremos del público Diana o a quién está dirigida esta iniciativa, pero también hay otra parte en la que se puede colaborar, ¿no? En la que puede ser persona voluntaria, en la que participes activamente, llevando esa ayuda, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo, si estoy escuchando esta entrevista, para ponerme en contacto con vosotras, para yo participar también activamente en esta iniciativa? Hemos puesto un teléfono de contacto. Ajá. Que es a donde llega tu solicitud de querer ayudar, que nosotros agradecemos muchísimo cualquier ayuda, de verdad. Y no queremos atribuirnos nada, o sea, esto es una red solidaria totalmente abierta para todos los que quieran ayudar, que es muy importante en esta situación. Entonces ahí hemos lanzado unos carteles, los hemos intentado difundir. Ajá. Y ahí aparece un número de teléfono de contacto. Sería mandar a ese número un mensaje o un WhatsApp o llamar o lo que sea, para decir que estás dispuesto a ayudar y en qué quieres ayudar, y pues entre ese contacto se te explicaría en qué grupos estamos trabajando, cuáles son nuestras intenciones, y por supuesto pues cualquier sugerencia bienvenida sea. Si te parece, podemos difundir también ese teléfono, para que desde el programa, desde la ventana Leyotic, seamos un altavoz también para esta iniciativa. Pues es el 6344-03537. Bueno, pues ahí está hecha ese llamamiento para todas aquellas personas que también quieran participar de esta iniciativa. Al principio de la entrevista nos hablabas de qué tipos de ayudas ofrecéis, porque no solamente es aquella de hacer compras y demás, sino que también que ofrecéis otro tipo de ayudas. Creo que leí en el cartel pasear a perros, o si alguien se siente solo en casa o necesita de repente hablar con alguien. Cuéntanos un poco más detalladamente qué tipos de ayudas ofrecéis. Bueno, pues nosotros ahora mismo vimos la necesidad de hacer más de un servicio, ¿no? Y nos hemos repartido en dos grupos, que uno es lo que sería la ayuda personal, y ahí hemos metido ir a hacer la compra, llamadas telefónicas, el sostén emocional que necesitemos. Ajá. Sacar a perros, lo que se necesite. Y luego hemos hecho otro grupo para difundir más socialmente y económicamente qué repercusiones tendrá esto que estamos viviendo, ¿no? Ajá. Es más informativo también para informar sobre lo que estamos haciendo, qué iniciativas estamos llevando a cabo a nivel red solidaria. ¿Y toda esa información después se podrá consultar en algún sitio, o es más bien para un trabajo interno? No, nuestra intención es difundirlo por las redes sociales. Ajá. No sé si se ha hecho o está llevando a cabo, se van a hacer perfiles en redes sociales, en la mayoría, las más importantes. Ajá. Pues en Facebook, en Instagram, en Twitter, para que la audiencia pueda leer en lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo estos días. Alasne, cuéntanos un poco si os estáis coordinando con otros servicios de la comunidad, bien sea con centro de salud o servicio social de base, o funcionáis de manera más autónoma. Pues la verdad, nos intentamos coordinar con los servicios sociales de base, pero fue bastante difícil por varios motivos. Entonces lo estamos haciendo de manera autónoma. Nosotros vimos que era una propuesta interesante, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad, y dijimos que no, para nosotros era importante y lo veíamos necesario, entonces que adelante con lo que pudiéramos. Hablabas de las medidas de seguridad y me llamaba la atención, leyendo una de las difusiones de la publicidad que habéis hecho, bueno, pues que lo tenéis como muy claro y muy bien organizado el tema de cuando va una persona a casa, cómo es el trato con la persona que recibe la ayuda. Cuéntanos un poco cómo estáis trabajando este tema, qué protocolo seguís. La cosa es que estas iniciativas han salido en muchos pueblos y también se están moviendo de forma más global. Por ejemplo, en la CAP, en la Comunidad Autónoma Vasca, tienen protocolos estandarizados desde los gobiernos. Entonces, no es difícil llegar con los protocolos que se llevan a cabo. Entonces hemos ido recabando información de especialistas y entonces pues con eso hemos difundido a la gente que estamos en esos grupos los protocolos que hay que seguir. Y con eso trabajamos. Como por ahora tampoco hemos tenido que hacer mucho. Ya, bueno, la verdad es que esta situación se va a alargar. El otro día ya se nos comunicó que se va a alargar, con lo cual en estas primeras semanas se puede entender que la gente se ha provisionado o más o menos estamos frescas, pero que de aquí en adelante puede surgir personas que tengan bueno, pues distintas necesidades, y puede ser que esté bien que, bueno, pues que estéis atentas, ¿no?, para esas posibles necesidades. Eso es. Antes hablabas también de otras iniciativas que se han puesto en otros lugares. Conocéis, bueno, ya has comentado que conocéis varias, pero no sé si estáis trabajando también de manera coordinada con otras iniciativas. No, de manera coordinada no. La cosa es que pues, al final en otros sitios también son los jóvenes los que se han movido y conoces gente y sabes de lo que están haciendo, entonces pues les pides información, ellos también te piden a ti, vais comunicándose un poco de cómo lo estáis haciendo, entonces esa información pues también se agradece mucho, ¿no? Eso también es una manera de ser solidario. Claro. A las de Irigoyen no me queda nada más que felicitaros a ti personalmente y al resto de personas que estáis detrás de esta iniciativa, felicitaros y agradeceros por esta red solidaria a todas las personas que lo necesitan. Lo dejamos aquí y esperamos que, bueno, pues que no tengáis mucho trabajo, pero si tenéis, pues que la gente acuda a vosotras y a vosotros. Un placer haber compartido estos minutos contigo, Alasne. Eskerrik asko. Vale, mila esker zuei. Y hoy en nuestra sección Berriozartarrak Munduan damos un salto y cruzamos el Océano Atlántico para plantarnos nada más y nada menos que en Paraguay. Allí nos van a contar nuestras compañeras Leti Galeano y Marian Abdala cómo están viviendo toda esta crisis del coronavirus. Bueno, y algo más, también nos van a contar en qué situación se encuentran en aquel país. Ahí está Berriozartarrak Munduan. Kaixo, Berriozar, egunon, yo soy Leti, viví un tiempo en Berriozar, esta entrevista estamos mandando desde Paraguay a través de Xavi, estoy acá con la amiga Marian, que es una compañera de muchas luchas, y vamos a hacer juntas, vamos a responder con mucho cariño desde Paraguay hacia Berriozar todo lo que estamos viviendo. Keisho Barriozar. Barriozar. Barriozar. Mi nombre es Marian, la conocí a Leti también en las luchas por el medio ambiente aquí en Paraguay. Y estamos muy contentas de poder comunicarnos contigo y toda la audiencia y los jóvenes de la radio. Y nada, estamos dispuestas a contestar todo lo que esté aquí. Y vamos a estar leyendo lo que dice en el correo, porque no pudimos hacer una comunicación como para grabarnos en directo. Entonces les comento que estamos leyendo un correo que nos envió Xavi. Y nos pregunta primeramente si cómo se está viviendo la situación creada a nivel mundial por el coronavirus en Paraguay. ¿Querés contestar vos, Marian? Y aquí en Paraguay en realidad estamos en cuarentena hace 9 días. Sí, 9 días. Hay muchas personas con mucho miedo, mucho pánico, porque eso es lo que nos vende el gobierno y los medios. Yo sé que es algo alarmante y preocupante, pero no sabemos en qué creer, porque no nos dan toda la información. Y al mismo tiempo en Paraguay también hay que tener en cuenta que es un país donde hay muchísimas personas en situación de calle, abuelos, niños, jóvenes. En Paraguay el contexto es que hay mucha gente desplazada por un modelo capitalista de monocultivos y de extracción. Acá en Paraguay lo que rige es el monocultivo de la soja, que es millonario, y bueno, se ve por una parte muchísima gente millonaria, ¿verdad?, que sufren seguramente esta situación en la comodidad de sus casas. Uh-huh. Y por otra parte tenemos la gente en situación de calle, abuelos, niños, indígenas que fueron desplazados de su territorio, empobrecidas y empobrecidos, que no hay ningún tipo de acción por parte de los gobiernos, y creemos que esto lo compartimos en todo el continente, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos y tal vez incluso por las informaciones que tenemos en Europa tampoco se le tuvo en cuenta a las personas que están, al igual que en Paraguay, más vulnerabilizadas por la misma precariedad del sistema. Y sí, tampoco sabemos qué está pasando de estas personas en situación de calle, ya que aquí hay un toque, o sea, nosotros le diríamos toque de queda a partir desde las 8 de la noche a 4 de la mañana, donde no podemos salir a la calle, o si no, te llevan preso, te dan una multa. Entonces las personas están con mucho miedo, no salen de sus casas y no sabemos qué pasan con estas personas callejeras o adictos, no sabemos qué están haciendo con ellos, no tenemos esa información. Los precedentes a esta situación que hemos vivido, y Marian sobre todo en primera persona, fue por ejemplo que estaban situaciones de niñas indígenas con unas violencias extremas en grado de homicidio. O sea, acá está habiendo muchísima violencia hacia la mujer, que realmente si vamos a analizar el grado de pandemia, es mucho más grave la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos. Cómo se está militarizando, ¿verdad?, la zona. Tenemos el caso de Chile, ¿verdad?, que continúan, son un ejemplo para nosotros, y de otros lugares donde realmente está viendo como un estado ya de por sí de sitio, porque los planes de gobierno son atroces, como Bolsonaro, como con sus políticas de querer avanzar hacia la selva amazónica, y en medio de todo esto surge esta cuestión del coronavirus, que realmente lo que hace es querer posicionarnos en una situación de más miedo. Si bien es cierto, como acá dice en el mail, que hay 11 casos hasta el 19 de marzo, realmente no podemos llevar un registro, porque tenemos acá una situación de bastante corrupción dentro del país. No estamos bien informados, pero sí toda la hora está la información del miedo. Nosotras no queremos optar por ese camino, o sea, sí que vamos a tener los cuidados que tienen que ser pertinentes, pero no así centrarnos en eso. Entendemos que acá es mucho más fácil para nosotras no tener miedo, porque no tenemos tanto encerramiento como vosotros tenéis, en el sentido de que como que vivimos en espacios más abiertos, otro tipo de contención, y ya estamos un poco más acostumbrados a desafíos dentro de la cotidianeidad, sí, que son muy duros. Entonces eso en un marco general. No sé si querías agregar algo más en relación a la... Creo que más abajo va preguntando cosas que... Sí, Dice, en cuanto a la población, ¿en qué situación os encontráis? Aquí estamos confinadas, no se puede salir de casa desde el pasado viernes y hasta el 29 de marzo, aunque todo apunta que se va a alargar. Por acá aún no apunta que se va a alargar, es más, pasan cosas muy locas, como que el presidente de Bolsonaro de Brasil dio positivo y vino a Paraguay. Cuando cerramos la frontera, o cerraron supuestamente, aunque no fue así, porque en pleno... Siguen entrando personas, gente del gobierno mismo vinieron, Villamayor creo que fue uno de ellos, ¿no? Vino de Buenos Aires, los mismos, los que están, los representantes del gobierno, están incumpliendo con todas estas normativas, y es raro. Y hubo una vinculación de dos partidos de toda la vida hegemónicos y aplastante, que el Partido Colorado, HC, el antiguo presidente de Paraguay, narcopolítica total, con el actual presidente. Cerraron, y en el marco de esta... en medio del toque de queda, hicieron un trato de alianza, y siguen sus planes. Y también el gobierno, mientras está toda esta crisis de coronavirus... También hicieron un contrato millonario de seguros médicos VIPs para diputados y senadores. Mientras el pueblo está sufriendo, no tenemos acceso a... ¿Tenemos cuántas camas en terapia intensiva? No sé. Creo que son 600 o 700, que no va a dar abasto esta pandemia. Esto acá responde un poquito también a la segunda y tercera pregunta, que dice, a nivel económico, si preveemos que se pueda resentir la economía paraguaya y cómo está afectando al sistema educativo, ¿verdad? De por sí, ambos ya están bastante deteriorados, y creemos que verdaderamente quieren, con esto, sabemos cómo, que fueron las reflexiones de años atrás de la representante de Fondo Monetario Internacional, y los vulnerados que ya están, luego nuestros pueblos que tienen todos los recursos y se sustentan los países que supuestamente son del G8, vamos a decir. G7. Sí, 7, 8, porque el resto de los 20 ni son, quieren ser. Son títeres. Todos son títeres. Y nuestros gobiernos también son títeres. Entonces sabemos que quieren que desaparezca una gran parte de la población. Eso ya es un hecho. Por eso también... Quieren reducir a la población a costa de todo lo que ellos hicieron. Nosotros somos víctimas del daño que ellos han hecho al medio ambiente y... A las personas que más cuidaron el medio ambiente, activistas, pueblos originarios, son a las personas que más ellos quieren hacer desaparecer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelo educativo, estamos hablando de qué tipo de modelo educativo, porque de por sí ya está deteriorado desde el momento en que el sistema educativo se basa en formar profesionales que son súbditos y condescendientes hacia los sistemas capitalistas de explotación, que es lo que están haciendo daño a nivel global. O sea, el planeta de por sí ahora está descansando en este receso. Aquí se respira un aire fresco ahora. Se escuchan pajaritos. No solo aquí, en el mundo entero, creo que en Venecia los canales están con cisnes, los delfines. En Australia están canguros por las calles, se escuchan a los pájaros. Desde vía aéreas se ve que la contaminación está más apaciguada en China y en todo el mundo. Y otro factor, por ejemplo, las comunidades indígenas no tienen ningún tipo así de apoyo estratégico. Y ellos dicen, muchos, que quieren volver a la selva porque ahí es donde está el refugio. Sí, y en este sentido, a nosotras dos que estamos siendo ahora entrevistadas a larga distancia, coincidimos con eso, que en la naturaleza está la vida, ¿verdad? Entonces, la naturaleza está todo, la medicina de la tierra. Hay muchas plantas medicinales, Leti sabe mucho sobre plantas medicinales. Tenemos especias, tenemos nuestra planta ancestral también, que tanto lo volvieron ilegal, ¿no? Y claro, como la stevia, ¿verdad? Como la stevia y todo lo otro que sabemos luego, la marihuana, todo. Entonces, claro. Y pisar la tierra misma, la tierra, energía, abrazar árboles. Yo, si llego a contraer este virus, lo primero que haré es ir al bosque. Y vos, Leti. Yo estoy acá, me voy acá al patio. Acá ella tiene su propio bosque. Uno chiquitito, ¿verdad? 4 metros, pero creo y que tiene eso. Todas las medicinas. Tenemos que tener contacto con la naturaleza, con la vida, con la tierra. Y dejar el miedo. y desprogramarnos, porque en realidad lo que está pasando ahora es que nos programan para miedos, nos programaron para trabajar, nos programaron para creer en un sistema educativo y económico que realmente está en nuestra contra. Y esta es una gran oportunidad para despertarnos y deconstruir todo eso y empezar por otros caminos. Es muy duro, porque seguramente vamos a tener que renunciar a muchas cosas, pero por otro lado es un despertar, creo que es como un cambio de paradigma. Sin embargo, lo que da un poco de respeto es la militarización forzada que está habiendo en todo el mundo actualmente. Y entonces pregunta que a nivel económico se puede prever que van a seguir robando los mismos de siempre, se van a seguir lucrando, hay una ya macroeconomía de la soja, ellos ya tienen todo cubierto. Ya recibimos préstamos de la Unión Europea, de Taiwán, muchísimo dinero que destinaron poquísimo de ese dinero a la salud, creo que nada todavía, pero están haciendo kits de alimentos porque hay muchas personas que no están pudiendo acceder, más las personas independientes que viven el día a día, no están pudiendo acceder a trabajar, entonces les falta la comida. Hay personas que tienen muchos hijos acá y familias numerosas, entonces el gobierno está repartiendo, yo hasta ahora no vi todavía ningún kit. Pero hace días que están diciendo que están los kits preparados. En una campaña política de una colorada estaba dando para su campaña regalando gel en alcohol, cosa que es obligación del Estado. Acá no hay así una... No estamos muy acostumbrados a exigirles a los representantes políticos a que cumplan, sino que generalmente la gente aplaude si es de un partido o de otro, como si se tratase de fútbol y de colores. Y somos muy serviles en relación a una relación jefe-empleado. Y eso, romper con eso y desprogramarnos de todo eso, creo que nos puede atraer la libertad. Por eso las iniciativas, como acá hay otra pregunta que... Pero lo de la militarización, continuamos con que ellos están por las noches y la cuarentena es a la noche, donde nadie puede salir a la calle, pero a la mañana, donde a los empresarios les conviene, siguen las personas por las calles, siguen empleados ahí encerrados, fábricas con montones de personas, a los... empleadores no les importa. Acá los obreros siguen construyendo. Los obreros siguen construyendo y siguen negociando con muchísimas cosas y con la vida de las personas. A los patrones y a los jefes no les importa esas personas. Así como pasó, aquí tuvimos un caso, un incendio muy grande en un supermercado hace unos años atrás, donde cerraron la puerta para que el dinero no se vaya o para que no robasen ese dinero. A mí me parece muy parecido a lo que está pasando ahora. Están lucrando con la vida de las personas. Y esto también es una oportunidad para las farmacéuticas nuevamente, no esperando recibir, por ejemplo, ayudas de Cuba, sino que esperando que Estados Unidos para cierto sector ya otra vez sea el que salva. Pero no sé, entre nuestras reflexiones personales acá con Marian, consideramos que esa supuesta lucha entre Estados Unidos, China y Rusia, esas alianzas ni siquiera existen, porque todo va a que haya un solo único gobierno mundial, a todas esas estrategias. Ellos están todos de acuerdo, todos lo vienen planeando hace años, el nuevo orden mundial es donde todos ellos están aliados y es un show mediático que ellos están creando. Muy fácil desde este lugar visibilizar todo después de haber visto lo que hay allá en Europa, ver desde este lugar la situación en la que están haciendo, empobreciendo más cada día a la gente, porque esa es la palabra. Nuestros países no son pobres, al contrario, de acá son, se sacan ricas las tierras. Está el acuífero guaraní, tenemos todo. Tenemos Yasuretá. Y le empobrecen a los pueblos indígenas que, o sea, nada, hace 500 años ellos estaban así liberados de todo. En la medida que va llegando la supuesta educación, cultura, todo se va precarizando y quedando en manos de unas pocas multinacionales. Y es como funciona el mundo, ¿verdad? Porque es por debajo la gente. Nada más que por encima de la gente están los políticos, pero por encima de los políticos están los bancos. Ellos tienen el armamento y a los militares. Los es más importante las un banco, y por encima de los bancos están las farmacéuticas, que son los más mafiosos, y los dueños del mundo, que son las cuatro y que ellos mismos crean virus y enfermedades para luego lucrarse. ¿Cuándo nos han creado eso? Esos virus, tenemos que volver, ahora que tenemos todas las redes sociales, investigar un poco la cantidad de virus que han puesto en la humanidad a lo largo. Los laboratorios, los propios médicos laboratorios se lucran de todo esto. Cuando tenemos a nuestra madre tierra que nos da todos los remedios naturales que podamos creer y son mucho más efectivos, y está todo ahí, pero la gente no cree porque las palabras vienen de un estudioso con un título, pero no crea la madre tierra que es la que nos trajo aquí. Y justamente acá una de las preguntas es que a nivel popular, institucional creo que ya contestamos, y a nivel popular siguen vivas muchísimas organizaciones sociales que son modelo a seguir. Justamente organizaciones campesinas, organizaciones sociales como la Red Agroecológica, donde se juntan las personas para ser sus propios jefes, sus propias jefas y sacar su trabajo, el fruto de su tierra. Lo que hacen es hacer, por ejemplo, artesanía, alimentación, cosmética natural, respetuosa. Estamos en una construcción y deconstrucción, aprendiendo de otras personas para tener un consumo más consciente y un consumo más amigable con la tierra y el medio ambiente, y no depender de grandes empresarios, de jefes, si es posible. Y eso creo que en Paraguay, como todavía las normativas no son tan cerradas, pero cada día el impuesto está cambiando, esa ley parecida a Europa, aún acá cabe la posibilidad de que seamos nuestros propios jefes, nuestras propias jefas, y podamos decidir dentro de las pocas posibilidades que tenemos. Entonces esa es una alternativa que tenemos, y las organizaciones sociales están fuertes, y las mujeres nos estamos despertando, nos estamos sumando. Sí, ese es otro tema, las mujeres que nos quieren mantener sumisas. Y acá las mujeres, no solo en Paraguay, en el mundo entero están despertando las mujeres, y las mujeres somos poderosas. Por algo que nos trataban de brujas antes, es que somos sí, magas, somos, venimos de todas partes, de allá, tenemos mucha de acá. Magia. Sí. Y venimos del norte, del sur, del este y del oeste. Y se está tejiendo una red muy linda. Y ahora, cuando más el mundo estaba despertando, estábamos creando conciencia, no solo los activistas, las mujeres, también los artistas. Ahora los artistas están sin trabajo, sin poder generar ingresos. Y no sé. Así que despertemos ese nuestro arte que tenemos, porque acá sanación, todo ser humano tiene para crear, para leer. Nuestra mente, nosotros tenemos que condicionar hacia dónde queremos dirigir. Y hacerlo positivo siempre. Sí, porque ahí empieza la transformación desde una misma. Entonces, con esa voluntad, con esas ganas, queremos transmitirle también esta energía, que todo es posible. A ver si Berriozar también se carga, aunque estemos en espacios físicos limitados, como gente que pudo haber estado presa. Los presos políticos son también un ejemplo para nosotros, porque la libertad de la mente rompe cualquier barrera y hace que todo sea posible. El encierro es una cosa que ellos pueden querer hacernos, pero nosotros... Ellos crean ese encierro, ellos se nutren de nuestro miedo, todas las energías malignas se nutren del miedo de las personas, y ahí es cuando bajan las defensas, y ahí es cuando nuestro cuerpo, nuestra alma y espíritu está susceptible a que entren esas energías, y ellos canalizan ese miedo nuestro y absorben nuestra energía. Pero si tenemos pensamientos positivos, amor, solidaridad al prójimo, no van a poder hacer eso. Y si imagínense que seamos toda la población, como en Italia, en España, se están solidarizando de balcón en balcón, están cantando, están creando barreras y protecciones muy fuertes. A mí me sirve mucho también la experiencia de los presos políticos que han estado en estos lugares años y años, y luego han salido y han parecido que eran solo 2 meses. Si todas esas personas pudieron aguantar años de su vida y transformar de alguna manera su sociedad, porque finalmente ese es el legado y la semilla que dejamos para otras generaciones. Nosotras estamos de paso nomás acá, y en algún momento nos vamos a ir, pero mientras vivamos, vivamos con dignidad, con belleza. La belleza, la vida es arte. Claro que sí. El arte es sanador. El arte, la música, son vibraciones y frecuencias muy altas. También saber qué escuchar, qué tipo de música escuchar siempre, saber en qué frecuencias estamos y tratar de que esas frecuencias sean las más positivas, y que en algún momento todos podamos estar en la misma frecuencia. Y ese va a ser el día que habrá paz mundial, creo. Y esa es nuestra ilusión, creo. Yo creo que sí. Yo no sé qué más decirle, que le amo. Amo Berriozar, mi vida, mi pueblo del corazón. Aprendí muchísimo de ahí, aprendí muchísimo de la gente que ha luchado por sus derechos sociales básicos. Si puedes contar también educación. Aquí a la gente que es Berriozar, hay gente mirándonos aquí en vivo. Quiero nomás contar también que paralelamente a lo que estamos grabando para la radio de Berriozar, que es un pueblo que está en el País Vasco, en la provincia de Nafarroa, que está en el norte del estado español. Entonces estamos haciendo un audio para ese programa de radio, y a la vez Marian, que le puede seguir también la gente de Berriozar en el Facebook, que es una persona que va siguiendo muchísimas causas sociales por su propia cuenta y va poniendo en sus en su red es una comunicadora así autogestiva, por así decir. Entonces Marian Abdala también comparte todo lo que está pasando en Paraguay, se va acercando a causas, lo que está cerca de su realidad, ¿verdad? A lo mejor no se puede desplazar muy lejos, pero así únicamente podemos también romper con los roles de las televisiones y medios masivos que generalmente nos están manipulando la información. Muchísimo, en la mayoría. Y por eso agradecemos que hayan este tipo de programas de radio y que nosotras mismas podamos generar nuestro propio debate, nuestras propias reflexiones y podamos elegir en qué queremos estar, cómo queremos que esté nuestra mente, sí, dónde queremos estar mañana. El poder de la mente. Imagínense si es colectivo eso. Como ahora mismo el pánico es colectivo, entonces estamos generando cada vez más miedo, más vulnerabilidad a que podamos contagiarnos, a que nuestras defensas bajen. Pero si hacemos todo lo contrario y lo convertimos en pensamientos positivos, capaz podamos vencer contra este virus. Ahora lo ya vencimos nosotras, sentimos eso, ¿verdad? Y queremos hacernos fuertes para seguir colectivamente avanzando. Y este es el mensaje, o sea, por mi parte, que le mando a mi pueblo de corazón. Ahora estoy conociendo al pueblo de corazón de Leti. Y que estamos acá, está Javi y Eira también, que no quieren hablar. Eira todavía no se despertó, que sigue siendo... Javi también sabe mucho. Lee muchísimo y escucha todo lo que dicen, sobre todo el inframundo que quieren... O sea, que sabemos que la historia siempre fue manipulada, ahora sigue siendo manipulada. Lean un poquito de los G7, los masones, el nuevo orden mundial, o sea, abran un poco... Bueno, mucho más y seguramente muchas millones de cosas que... Entonces, sí. ¿Dónde nos posicionamos? En nuestra cotidianidad, en nuestra lucha, en lo que creemos, en lo que está más cerca de nosotras. Y también les decimos que agarren fuerza de lo que creen, de lo que les guste hacer, para poder también seguir hacia lo que les haga felices, que nos y haga que felices. Les pueda llenar el alma y sus defensas. Subamos esas defensas desde ese arte, desde ese amor, desde esa creatividad. Y muchas plantas medicinales, las pastillas, dino a las pastillas, porque en nos serio van a querer no vacunar hacen mucho a todos. Daño. No, no, ahora no quieren vacunar a todos, van a crear una vacuna que leí que las vacunas pueden modificar el ADN. Hasta en la Biblia. Mira, pero ya varios lo modificamos, no es nada eso, raro, acá está todo el alimento modificado genéticamente, quieren ir a más desde hace años que trabajan en eso, así que ya sabemos. Y las farmacéuticas se lucran de esto, nos vaya estafan y nos lastiman, nos envenenan, así que vayan por lo natural. Eso queremos hacer, también estamos en un aprendizaje continuo y eso es lo que le queremos compartir y lo que podemos compartirles nosotras desde Paraguay. Y así, un abrazo grande. Sí, gracias. De cerca de Andy Bat. ¡Fuerza ahí! ¡Opa, Berriozar! Un saludo, sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 FM. Aquí estamos un día más en la sección Euskal Música, dentro del programa Leotic desde la ventana, que está contigo cada lunes, miércoles y viernes en directo, martes y jueves en redifusión, en repetición. Un día más para compartir contigo temas del recuerdo, dentro de lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, la sección Euskal Música. Hoy vamos a hablar de dos grupos berriozartarras, hermanos, Martín y Cuchi, Cuchi y Martín. Hablamos de los Bocanada y Marea. Comenzamos con el primero de ellos, comenzamos con Bocanada, que nacen en 2006 cuando 5 rodados músicos de Berriozar deciden formar una banda de rock and roll. 10 años después, el grupo reconvertido en cuarteto está integrado actualmente por Martín a la voz, Juanito a las guitarras, Rupi al bajo y Pepo a la batería. Tras 2 años de rodaje ofreciendo sus primeros conciertos, en julio del 2009 graban su primer CD, Caballos de Rienda Larga, disco que presentan con una primera gira que les sirve para darse a conocer. La gira de más de 30 fechas les lleva durante un año a lo largo y ancho de todo el estado, dejando muy buenas sensaciones. Tras darle carpetazo, Bocanada se encierran en el local para preparar su segundo disco, trabajo que ve la luz en primavera del 2011 bajo el título de Agua y Barro. Defendiendo en directo con una nueva gira de 50 conciertos, ya en 2013 la banda vuelve al local de ensayo para preparar su tercer álbum, El Sino de la Vida. Disco que sale a la luz en diciembre de dicho año y que les llevará a protagonizar un nuevo tour durante 2014. Marzo del 2017 ha sido testigo de la publicación del cuarto disco del grupo Libres Trabajo, que fue presentado con una gira espectacular. Ahora llegan con su quinto trabajo de estudio, Ahora que los leones duermen. Nos vamos a quedar con el primer trabajo discográfico, álbum que editaron en julio del 2009, el álbum Caballo de Rienda Larga, y de él vamos a escuchar el sencillo Mala Hierba. ¿Cuántas veces pensé en dejar de pensar y empezar a olvidar para poder respirar? Luchando contigo, viviendo por ti. al compás de una nota. Con el tiempo muerto y nadie nos espera, mírame a los ojos y dime que sí. Y cierra la puerta. Estando contigo, me como las horas. Durmiendo contigo, pegándome a ti. Al compás de una nota. Al compás de una nota. Luchando por ti. Con mi garganta rota. Yo quiero vivir. A temblar si me ves llegar. Con la camisa de botonar. Y oliendo a jumarra. De estar en la barra. Colonia del bar. Colonia del bar. Y a reír si me ves venir. Ahí estaba sonando el sencillo Mala Hierba, tema que cerraba lo que es el primer trabajo de estudio de los Berriozartarras Bocanada del 2009, Caballo de Rienda Larga. Y ahora nos vamos con otra formación berriozartarra, Marea, una banda de rock fundada por Cuchi Romero en Berriozar a finales de 1997. Siendo sus componentes desde entonces Cuchi Romero como letrista y cantante, Colibrí Díaz y César Ramallo a las guitarras, Edu Beamont el Piñas al bajo y a la segunda voz, y Allen Ayerdi a la batería y a los coros. El primer nombre del grupo fue La Patera y bajo dicha denominación grabaron en el 99 una maqueta titulado Marea. Pero al ir a registrarlo descubren que no pueden hacerlo porque el mismo ya lo estaba, por lo que deciden llamarse Marea y la maqueta, a la postre, su primer disco que se llame La Patera. Este trabajo es publicado por RCA. En 2000 firman con Gor, con el sello navarro, publican ese mismo año su segundo álbum Revolcón. Para este trabajo reeditado en 2017 por el Dromedario Records se contó con las colaboraciones como las de Iker Piedrafita o Enrique Villarreal El Drogas. En 2002, bajo el nuevo sello Tro, editan su álbum Besos de Perro, su tercer trabajo de estudio. El álbum se graba bajo la supervisión y producción de Iñaki Guojo Antón, contándose con colaboraciones como las de Roberto Iniesta o Fito Cabrales de Fito y Fitipaldis. Besos de Perro llega a ser por primera vez en la carrera del grupo disco de oro y desde el mismo momento de su salida hace que Marea exploten y se consoliden definitivamente en la escena. Después de editar ese trabajo en 2002, deciden tomarse un descanso hasta la publicación de su siguiente trabajo, 28.000 puñaladas, que vio la luz en 2004. Disco de platino desde su misma fecha de salida y de su mano se embarcan en una nueva gran gira que se extiende hasta 2005. En 2007 la banda comienza a trabajar en el llamado a ser su quinto álbum, Las Aceras Están Llenas de Piojos, con el mismo publicado en primavera, protagoniza nuevamente un espectacular tour, cruzando por primera vez el Océano Atlántico, llegando a países como Argentina, Uruguay o Chile. El quinteto retoma su carrera en 2011 lanzando En Mi Hambre Mando Yo, disco que nuevamente les lleva a girar por el estado y el continente americano.

Los Berriozartarras, Bocanada, con el tema Mala Hierba, de su primer trabajo de estudio titulado Caballos de Rienda Larga. Y los Berriozartarras, María, con ese tema titulado El Perro Verde, con la colaboración de Iker Piedrafita y Enrique Villarreal del Drogas, dentro de su segundo trabajo de estudio Revolcón. Recuerda que volvemos en el siguiente programa con más temas del recuerdo, aquí en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM, temas del recuerdo dentro de lo que se refiere a la música de Euskal Herria, en el espacio Euskal Música del programa Leiotik desde la ventana. Hasta entonces, saludos, agur. Bueno, ya está aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y hayáis podido disfrutar, como os esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. Pero también puedes volver a escuchar este programa mañana a las 6 en ese mismo dial o descargártelo a través de infogastegune.blogspot.com. Venga, nos vemos. Agur. Berriozar Irratia entzuten ari zara.